a Jesucristo la gloria. Yo quiero serte fiel, mi bendito pastor, y poderte servir con todo el corazón. Seguiré, pues no quiero fallar. Hazme fuerte, Señor, tú lo puedes hacer, porque tú porque tú eres fuerte, Señor Jesús, fuerte, muy fuerte. Yo quiero verte. Mi bendito pastor, y poderte servir con todo el corazón, tus pasos seguiré. Pues no quiero fallar. Hazme fuerte, Señor. Tú lo puedes hacer, porque tú Jesucristo bendito.